Bond Systems, Translation Booklet 5, List 1. ¿Dónde está el mío? Where's mine? ¿Quién tiene el de Pepe? Who has Pepe's? Los míos y los de él son muy parecidos. Mine and his are very similar. Los nuestros no fueron elegidos. Ours weren't chosen. ¿Por qué son más grandes los tuyos que los míos? Why are yours bigger than mine? El de ellos es del mismo color que el de ella. Theirs is the same color as hers. Los de Pepe no llegarán hasta finales de mes. Pepe's won't arrive until the end of the month. Estos se parecen mucho a los de él. These look a lot like his. ¿De quién son estos? Whose are these? ¿De quiénes eran los que vi ayer? Whose were the ones I saw yesterday? ¿De quién es este libro? Whose book is this? Antes era mío, pero ahora es de Pepe. It used to be mine, but now it's Pepe's. El mío es el que está en el estante. Mine is the one on the shelf. El de ellos es el azul. Theirs is the blue one. El verde antes era mío. The green one used to be mine. El de ella es el que está en el suelo. Hers is the one on the floor. El tuyo se perdió. Yours was lost. Los nuestros son mucho más brillantes que los de él. Ours are much brighter than his. El de ella no llegó a tiempo para ser incluido. Hers didn't arrive in time to be included. ¿Por qué fue excluido el nuestro? Why was ours excluded? El de ellos estaba encima del mío. Theirs was on top of mine. El libro de María está al lado del tuyo. Mary's book is next to yours. El vuestro fue rechazado. Yours was rejected. El de él fue aceptado. His was accepted. París es famoso por su arte. Paris is famous for its art.